La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a dialogar con la doctora Celeste Fernández, que es la coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de ASIG. ASIG es la Asociación Civil por la Igualdad y los Derechos Humanos y la Justicia, vendría a ser, en la Argentina. Y Celeste, con Celeste queremos charlar sobre un caso que tuvo mucha resonancia en los medios y que en el que trabajó ASIG y que creo que tuvo un desarrollo favorable gracias a la participación de toda la gente, y es el caso Alan, un chico con síndrome de Down al que no le daban su título secundario por más que había terminado, y que estuvo mucho tiempo reclamándolo. Gracias a la participación de las asociaciones civiles y por supuesto de ASIG pudo lograrlo, pero quiero que Celeste nos cuente la historia. ¿Cómo te va, Celeste? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la entrevista y por su interés en el caso. Bueno, contame cómo fue el caso Alan. Sí, te cuento. Bueno, Alan cursó toda su escuela primaria y su escuela secundaria en una institución de educación común, o sea, una escuela común, cuando digo común me refiero no especial, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, una escuela a la que van niños con discapacidad y sin discapacidad. Y él fue haciendo su trayectoria educativa, y cuando finaliza la secundaria le dicen que él no podía tener su título porque no había cumplido los objetivos, o sea, porque de alguna manera no había alcanzado los contenidos mínimos que estaban previstos en la currícula general. Él había cursado con un proyecto pedagógico individual, es decir, tenía algunas adaptaciones curriculares, y todo lo que se le había enseñado en base a ese proyecto, él lo había aprendido y lo había probado y había tenido excelentes notas. Pero cuando llega al fin de secundaria, le dicen que como no tiene contenidos mínimos que están en la currícula general, le ponían el título. Lo cierto es que él estuvo reclamando un tiempo en el ministerio, digamos, estuvo en instancias administrativas, y bueno, y él entra en contacto con ASIG y decide judicializar el caso, decide reclamar su derecho en la justicia, y lo llevamos con el apoyo del Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, con otras organizaciones y otros expertos en educación que también apoyaron. Y bueno, en ese caso, la verdad, se resolvió favorablemente. La jueza consideró que parte del derecho a la educación inclusiva era la certificación igualitaria, es decir, que el estudiante que fue evaluado en base a un proyecto pedagógico individual, digamos, que el estudiante que cursó con un proyecto pedagógico individual tiene que ser evaluado conforme a ese proyecto, y no conforme, o sea, no haciendo el paralelismo con contenidos que nunca se le enseñaron. Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, él finalmente la sentencia fue favorable, y después, bueno, duró como unos meses la etapa de ejecución, porque ahí se dio la discusión de cómo tenía que ser el título. Finalmente el título fue igual al de sus compañeros, pero lo valioso del caso es que sirvió para poner en la agenda pública un tema del que nadie hablaba, que era la certificación de los alumnos con discapacidad. Antes del caso de Alan, digamos, había una naturalización mucho más profunda y mucho más general del hecho de que no se le dieran títulos secundarios a los chicos, ni primarios ni secundarios. Los padres se conformaban con que pudieran ir a la escuela, qué sé yo, y después, en la mayoría de los casos, no cuestionaban que en los casos en los que se cursaba con currícula adaptada no recibieran el título. Era sí. Como que estaba más naturalizado. Y con el caso de Alan, el tema se difundió tanto en medios y la gente se comprometió tanto con la causa que lo puso en agenda, y gracias a que lo puso en agenda se impulsó mucho un proceso en el ámbito del Consejo Federal de Educación de, bueno, qué hacemos con la certificación de los chicos con discapacidad, y salió una resolución, que es la resolución 311 del 2016, que garantiza que los chicos que cursan con proyectos pedagógicos individuales, o sea, con adaptaciones curriculares y demás, puedan ser evaluados conforme a ese instrumento, que en definitiva es lo que a ellos se les enseña. Claro, y que después tengan un título en igualdad de condiciones que les permita seguir estudiando, seguir en la universidad, seguir en terciarios, ingresar al mundo laboral, porque es una, digamos, no tener un título es una barrera muy importante para después poder construir un proyecto de vida, para la continuidad educativa, para la situación laboral. Así que a partir de la resolución del Consejo Federal, todos los chicos que cursen, aun cuando cursen con currículos adaptados, tienen derecho a tener un título en igualdad de condición. Y eso, digamos, fue muy impulsado por el caso de Alan. Claro. Ese es el precedente, fue el precedente para después poder seguir en todo el tema de la legislación. Siempre hablamos y cuando siempre lo comentamos con diversos invitados, el tema de que muchas veces las leyes se tienen que ir haciendo a medida que la sociedad va creciendo, va evolucionando, ¿no? Y que todos los días hay que tratar de cambiarlas y tratar de mejorarlas para que sean cada vez más infalibles, se podría decir, ¿no? En este caso. En este caso. ¿Ustedes recibieron algunos otros casos después del caso Alan? Nosotros en realidad recibimos casos de diferentes tipos de barreras. Hemos sido casos de titulación, todavía no hay ninguno judicializado, no hay otro judicializado por titulación, como el de Alan, porque en general se intenta resolverlo en instancias previas, ¿no? O sea, digo, la judicialización no es la primera opción. Sí, es la última. Claro, por todo lo que implica un proceso judicial y demás, pero... Sí. Pero recibimos casos no solamente de chicos con discapacidad que no les quieren dar sus títulos, sino también de chicos que no los dejan ingresar a la escuela, no los quieren matricular, se niegan a hacerles adaptaciones curriculares o pedagógicas. No, las barreras son múltiples. Y para avanzar en la educación inclusiva hay que deconstruir un sistema que no está preparado para recibir a la diversidad. Y eso implica derribar prejuicios, dar recursos, justamente garantizar un sistema educativo inclusivo y no un sistema educativo segregado, digamos, y la escuela especial a donde van personas con discapacidad solamente. Y eso, bueno, las Naciones Unidas ha dicho que eso en realidad es una segregación, porque se agarra a todas las personas que tienen discapacidad y se las pone en un entorno en donde no interactúan con otras personas que no tienen discapacidad. Entonces, dan varias barreras. Claro. Y creo que el caso de Alan justamente dio para poner en cuestión, bueno, qué tipo de nos invitó a pensar qué tipo de sistema educativo queremos construir, si queremos un sistema educativo que valore la diversidad o queremos un sistema educativo que separe personas, que limite las posibilidades. Digo, uno cuando piensa en una escuela dice, bueno, ¿qué buscamos nosotros en la escuela? Buscamos que potencie a todos los alumnos, buscamos que abra puertas, que dé oportunidades. Y lo que pasa con los chicos con discapacidad es que el sistema educativo en muchos casos opera de modo contrario. Claro, quiere igualar posibilidades. Iguala a todos, pero es decir, excluye a los que no están dentro de ese parámetro, ¿no? Sería eso. Claro, digo, es un sistema, hoy el sistema educativo está dejando fuera a muchísimas personas, no solamente personas con discapacidad. Digo, hay una tasa de deserción escolar que es elevadísima en Argentina. Entonces, también uno definitivamente hay que reformar el sistema educativo y hay que conseguir un sistema educativo que pueda abrazar la diversidad y recibir a todo tipo de alumnos, y en el que los docentes no piensen que pueden, docentes y directivos, no piensen que pueden excluir alumnos. ¿Siguieron en contacto con Alan? ¿Qué hace ahora? ¿Está trabajando? ¿Quiere seguir estudiando? ¿Qué hace su vida? Bueno, Alan, en realidad el título se lo dieron hace muy poquito, así que está pensando diferentes opciones. La verdad es que no lo tiene decidido, ahora deberías preguntárselo a él para ver qué quiere hacer. Pero está pensando, está decidiendo. Alan es una persona muy muy activa, hace cursos de muchas cosas, él tiene muchas cosas abiertas, digamos, le gusta mucho varias cosas. Claro, qué buen espíritu además, y qué espíritu de lucha, ¿no? Para poder seguir y sobreponerse a todo. Eso es lo fundamental. Sí, él es un ejemplo. Él y su familia sabían cuál era su derecho, y se bancaron todo el proceso judicial y la verdad es que y todos los no, ¿no? Solamente el... Todos los no que se le pusieron en el camino. Tal cual, y incluso fue, o sea, es un ejemplo para otros chicos, porque yo, otros chicos, ahora hay muchos chicos que están en la misma situación y ahora tienen un sentido para decir, bueno, yo también reclamo por esto porque es algo que me corresponde, y esa mentalidad es algo que antes no existía. Sí. O sea, muy pocas familias, digo, había muy pocas familias que percibían eso de, no, qué injusto es que a él se le enseñe una cosa y después se le exija que sepa otra cosa. Sí. Así que, sí, fue un caso muy, muy importante. Doctora Celeste Fernández, entonces coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de ASIC, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido